rejuntando sus cobres sobre los campos la tarde. Alarga su sombra el árbol como queriendo fugarse hacia los montes vecinos. Pasan volando las aves y la perdiz silba tímida, oculta en los pajonales. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire, mientras rejunta sus cobres sobre los campos la tarde. Pasa un jinete de sombra llevando en ancas la tarde. La va a esconder en la sierra donde no la encuentre nadie, al abrigo de una choza ha de vivir su romance sobre un poncho de misterio detrás de los pedregales. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire, mientras se pierde el jinete llevando en ancas la tarde. Campos de la patria mía, distancia, amor y paisaje. Qué hermoso es vivir cantando junto al adiós de la tarde. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire. El poeta. Canción. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera,

noche la hizo Dios para que el hombre la gane, transitando por un sueño como si fuera una calle. Platicar con un amigo, oír un canto en el aire, ver el amor enredado en la niebla de los parques, o adivinar un poema que nunca lo escribió nadie. A la noche la hizo Dios para que el hombre la gane. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe, por más que quiera ocultarlo con terciopelos del aire. Me lo contó una guitarra, hondo jagüel de saudades. Lo aprendí en esas historias que cuentan los trashumantes. Lo leí en el rojo vino que en las madrugadas arde. Lo vi brillar pecho adentro, destilando soledades. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe, y a la noche la hizo Dios para que el hombre la gane. El Pampino, canción. Pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. La pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. Y entre sol, pampa y salitre, se gana el pobre la vida, se gana el pobre la vida. Pampino de mano fuerte, siempre toreando al destino. Hombre que baja la frente, nada tiene de pampino, nada tiene de pampino. Me muestro desnudo al viento para que aprenda de mí. Me muestro desnudo al viento para que aprenda de mí. Me han dicho que el viento llora y a mí me gusta reír. Me han dicho que el viento llora y a mí me gusta reír. Pampino de mano fuerte, siempre toreando al destino. Hombre que baja la frente, nada tiene de pampino, nada tiene de pampino. El salitre se va lejos, lo va llevando el vapor. El salitre se va lejos, lo va llevando el vapor. Y el pampino queda solo entre la pampa y el sol. Y el pampino queda solo entre la pampa y el sol.